Bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Mira, azúcar, trigo, comiendo poco. Esperamos que os encontréis bien y que os estéis cuidando mucho. Volvemos a la carga con el último podcast del año, en el que entrevistamos a Sonia Turón a propósito del crowdfunding que la Fundación Anselmo Lorenzo, FAL, ha puesto en marcha para conseguir financiación para la catalogación de todo el fondo posterior a 1939. Sonia Turón ha desarrollado desde siempre un sinfín de actividades relacionadas con la cultura y la memoria histórica de la CNT y el movimiento libertario. Es arqueóloga y una apasionada de la Fundación Anselmo Lorenzo. Hemos estado charlando con ella sobre esta apasionante y necesaria iniciativa que necesita de tu apoyo. Abre bien los oídos. Estás escuchando Ruda FM, el podcast dedicado al abortaje del patriarcado. Saludos de quien os habla, Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero. ¿Cómo surge esta iniciativa de digitalizar este fondo? Vale, mira, supongo que sabéis que la Fundación Anselmo Lorenzo es la fundación de la CNT encargada de tener, bueno, de conservar y de difundir y de hacer crecer y además de utilizarlo para difundir las ideas libertarias todo el fondo que tiene histórico de. ¿No? Todo el fondo histórico que tiene propio de la CNT y del movimiento libertario. Entonces, sí que durante mucho tiempo todo lo que es el fondo histórico, más histórico que es el que llamamos de guerra civil o de los años 30, por razones obvias y de investigación y todo, ha sido muchísimo más utilizado, catalogado, fundado, pero hay un fondo muy importante que además nos está llegando. Muchas veces nos está llegando ahora, porque esa es otra. Cuando empiezas y haces bien las cosas y se ve que tienes una trayectoria durante mucho tiempo de hacer bien las cosas, la gente empieza, pues eso, confía en ti, te deja fondos, y lo que hace que crezcan unos fondos determinados. ¿Qué pasa con los fondos de los que nosotros estamos hablando? Que son dos cosas que son muy importantes, pero muy poco tocadas. Y cuando se tocan estos temas, son en bien de todas las mentiras del Estado en todos sus aspectos. Es decir, tanto de la transición como del exilio, hay un montón de historias absolutamente rocambolescas que hacen que otra vez sea una transición modélica, no haya ninguna bronca, no pase nada, para esconder que simplemente lo que hicieron fue no mover nada y quedarse con las migas que caían de la mesa para tener el poder llamado democrático que tenemos ahora. Por tanto, esos materiales que tenemos de esa época, tanto de la transición como del exilio, del que también, bueno, se han dicho barbaridades. Solo te hago un comentario, por ejemplo. Es muy divertido porque yo no sé si, supongo que sabéis que la mayoría de la gente de la 9 que entró en París en el 45 eran libertarios. Habían que no, pero la mayoría eran libertarios y además está en los textos y está en todas partes. Entonces resulta que han pasado dos cosas alucinantes en estos últimos años que te hablan de ese revisionismo histórico, ¿no? Una de las cosas es que los jardines de la 9 en París los inauguró el rey. O sea, hubo una bronca descomunal y luego han cambiado la placa, pero los inauguró el rey. O sea, el rey de este país contra el que luchaban, bueno, ya no en ese momento porque ya no estaban, pero contra una de las cosas que luchaban esas personas que entraron en París fueron inaugurados por el propio rey. Luego, al cabo de dos años, eso fue una bronca, luego al cabo de un par de años o una cosa así, el mismo Ministerio de Justicia hacía twitters esos días de agosto diciendo textualmente que España había liberado París. Por tanto, todas esas cuestiones de revisionismo histórico y de llevar el agua, a su propio pilón, pues yo creo que con todo ese material que tenemos, tanto de fotografía como de documentación, como de cabeceras, servirá para dar una nueva luz sobre todas las mentiras que le han caído encima a este pobre pueblo. Por eso hemos hecho el crowdfunding, porque se necesita muchísimo trabajo y se necesitan recursos para poner en solfa, para catalogar, para poner a disposición todo ese material. Y Sonia, con respecto al catálogo, cuéntanos cómo llegan a la Fundación Anselmo Lorenzo todos esos materiales, ¿de dónde proceden? Bueno, muchos materiales son nuestros, muchos materiales los crea los crea la propia Confederación Nacional del Trabajo o alguna de sus organizaciones afines. Todo lo demás, o sea, los años 70, por supuesto, tenemos un montón de materiales, pero la cuestión es que después llegan por aportaciones tanto de entidades como de particulares, como en momentos determinados, porque nosotros hemos decidido y pedido que se nos devuelvan una serie de cosas. Ahí todavía tenemos muchas cosas pendientes. ¿Y qué tipo de documentos se van a digitalizar? ¿Documentos de digitalizar? No, a ver, para digitalizar una cosa es maravilloso, pero para digitalizar una cosa se tiene que hacer todo un proceso. Se tiene que hacer un proceso de catalogación. No sirve de nada tener digitalizada una cosa que no sabes lo que es y no la puedes, no está catalogado como es y no se puede recuperar. Es decir, recuperarlo por el tema que sea, recuperarlo a través de la importancia que tenga. Por tanto, digitalizar es un ítem más, es una parte más de la catalogación. Digitalizar, supongo que a esta última generación os debéis pensar que todo nace digitalizado, pero no es cierto. Es decir, hay muchísimas cosas que no están en las redes. De hecho, en las redes hay muchísimas cosas, afortunadamente, pero insisto, para poder digitalizar primero hay que catalogar. Digitalizaremos sobre todo en su momento y después de la catalogación, digitalizaremos sobre todo fotografías, cabeceras y documentación. Es que no, una cosa sin la otra no sirve. La documentación, o sea, la fotografía tiene un sentido cuando tiene algo que la explica. Hay algunas que obviamente se explican por sí mismas, pero se necesita ponerlas en contexto. Claro, es que yo creo que para los que no somos, para los profanos en todo esto, bueno, en el tema histórico, nos saltamos como ese paso, ¿no? De catalogar y luego digitalizar, como tú muy bien decías, ¿no? Para poner en contexto. Mira, solamente te explico una cosa para que entendáis el concepto, ¿vale? En Salamanca, ese lugar perverso, no la ciudad, pobrecita, ese lugar perverso me refiero al archivo de Salamanca, que en una pirueta de estas magníficas se han convertido en Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos los fondos que llegaron en su momento llegaron de la siguiente manera. Vino un señor nazi que era especialista en archivos, bueno, ya sabéis, los alemanes muy ordenados ellos, y que recogieron, tal como iban entrando en los diferentes lugares de la península, que iban arrasando con partidos, entidades, ateneos, todo eso, iban recogiendo todo el material y se lo llevaron para Salamanca en camiones. La mayoría de los camiones no llegaron a Salamanca. O sea, hubo una destrucción masiva, y en este caso sí, de documentación, porque solo interesaba la documentación que llevaba nombres y apellidos para poder judicializarlos. Por tanto, la catalogación es diferente. La catalogación no es para que tú encuentres a tu descendiente, a tu ascendiente, perdona. La catalogación no es para que se ponga al servicio del público las consecuciones o lo que había hecho en un momento determinado el movimiento libertario. Era para judicializar personas. Por tanto, esa catalogación tienes que hacer otra en este sentido, incluso de ese tipo de documentación. Por tanto, yo creo que nuestra documentación tiene que ser catalogada para eso, para demostrar diversas cosas. Ya sé que es muy grave tener que hacer el quejica y decir que toda esa leyenda negra que durante 80 años durante, después de la guerra civil nos ha caído encima, es muy difícil, es muy difícil de coartar, porque incluso en la gente que estaba aquí, incluso en la gente que siguió aquí, incluso que era parte del movimiento dentro de la península, se sentían sintiendo culpables sobre una serie de cosas que se nos imbuían. Por tanto, toda esa documentación demuestra de forma fehaciente en la labor, y pese a la destrucción de esa documentación, la labor constructiva del movimiento libertario, la labor constructiva de la Confederación Nacional del Trabajo en todos los ámbitos, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito laboral, en el ámbito de la cultura, en todos. O sea, no hay ni un solo ámbito que eso no llegue. Y en el caso que estamos hablando ahora también de los años 70, lo mismo. Hubo hubo una explosión que fue, obviamente, no les interesaba ni a unos ni a otros les interesaba que las ideas libertarias fueran adelante, pero es que no le interesaba ni a la izquierda de este país como no le interesó en otros momentos. Por tanto, para poner encima de la mesa, insisto, las mentiras de la transición, las mentiras sobre el exilio, las cuestiones que nos afectan como país, porque fijaros cómo está este país en cuestiones de derechos humanos, cuestiones de todo, dicho por la ONU, porque en el 77 hubo una ley de punto final que aceptaron todos los que quisieron participar del poder. Bueno, imagínate, ¿no? Aceleramos el tiempo, se consigue el crowdfunding, se puede realizar, ¿no?, toda la inmensa labor que queréis realizar. Cuando eso se consiga, ¿el público podrá acceder a toda esa documentación? Es un archivo abierto, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es vuestra idea. Sí, nuestro archivo obviamente está abierto. Está abierto a todo investigador que se acerque a conocer las cosas a través de una documentación determinada. Después, si hace uso de ella para tergiversarla, ya será su problema, pero obviamente nuestro archivo está abierto a los investigadores, no solamente a los investigadores, per se, digamos, a ver, les iba a llamar profesionales, pero la verdad es que el profesional tiene muchas vertientes. Hay profesionales magníficos que seguramente no son tan académicos como otros, pero también está abierta a otras cosas. Es decir, ha habido una gran oleada de consultas de descendientes de compañeros que ahora, y fijaros en el año en que estamos, han sabido que sus ascendientes, que sus abuelos, que sus bisabuelos eran parte del movimiento libertario. Y muchos de ellos perdidos, otros perdidos en la guerra, otros perdidos en el miedo del franquismo, y las familias en un silencio absolutamente de plomo que se ha ido rompiendo solamente ahora, tantos años después. Ahora se han enterado de que quiénes son sus familiares, y estamos teniendo una avalancha de consultas en ese sentido. Esas consultas son tan importantes para nosotros como las otras, porque además demuestran qué tipo de miedo creó el franquismo para que no se haya roto. Bueno, no se haya roto porque sigue siendo imposible ni siquiera dar dignidad a muchas de esas personas. Con leyes que ya nos lo esperábamos, pero con leyes de memoria histórica tan absolutamente tímidas, por decirlo finamente, como la que están intentando poner encima de la mesa, y que ni siquiera se llevan a término las que hay. ¿Hay, Sonia, un perfil de edad de persona que recurre a vuestro archivo? Pues la verdad es que no. Obviamente los investigadores, hay gente que cuando ya es investigadora de forma muy concreta en cosas así, ya tiene una larga experiencia en cosas, en los temas en los que funciona, pero la verdad es que es muy amplio el perfil, porque, insisto, hay gente muy joven que se ha enterado de cosas ahora o que tiene una curiosidad por cuestiones más locales, por cuestiones más de familia o por cuestiones de investigación a las que empiezan ahora y luego se convertirán en esos seniors, pero no, la verdad es que no hay un perfil de edad concreto. ¿Consideras que el archivo puede contribuir a la investigación de la represión del régimen? Bueno, por supuesto. A ver, A ver, la represión es una cosa muy fuerte. La represión está clara. La represión la puedes buscar en otros lugares, pero hay muchas formas de represión. Es decir, la cárcel es una represión. Obviamente, los asesinatos y los fusilamientos son una represión. Pero hay otro tipo de represiones que a veces pasamos por alto, que son las que a unas personas determinadas, las que fueran, las compañeras de, los hijos de, se pusieron encima de la mesa. Gente que se tuvo que ir de sus pueblos, gente que fue, que no la dejaban trabajar, gente que, compañeros que después de la guerra estaban fichados y no podían trabajar en nada que no fuera, pues, como jornaleros. Más de 3 personas en la calle, reunión ilícita. O sea, la represión fue tan amplia, que no es necesario, porque para la represión en sí mismo no somos necesarios. Somos necesarios para también hablar de por qué se hizo esa represión y por qué esa represión era absolutamente eso, represiva porque sí, gratuitamente y solamente para crear terror. Porque con nuestra documentación lo que se ve es lo que hacían esas personas que seguramente llevar una colectivización o llevar un sindicato o hacer una serie de cosas. La represión, como ellos creían que nunca perderían, la represión está clara en las cuestiones de las cárceles, en los juicios sumarísimos, en la causa general y en otras cosas que salen en su propia prensa. Pero obviamente somos necesarios para contribuir a ver que todo eso era mentira. Después de todo lo que nos estás contando, ¿no? Parece que hay un evidente silencio en torno al archivo anarquista, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las ideas libertarias. Entonces, Sonia, cuéntanos un poco por qué todo este silencio, ¿no? ¿Por qué llegar hasta esta fecha, ¿no? Con todo esto sin tenerlo en condiciones, ¿no? ¿Por qué todo este silencio? Hombre, porque a nadie que no seamos nosotros le interesa. No les interesa políticamente. Somos una opción. Vale, vamos a llamarla política. El anarcosindicalismo, el anarquismo es una opción política que no les interesa porque no da réditos. No da réditos personales, no da réditos políticos, no les funciona en las urnas, que es lo que les lleva a tener el poder, porque de hecho estamos en contra de eso. Como no da réditos, y como lo que hace es intentar destruir ese poder, intentan minimizarlo. ¿Y por qué intentan minimizarlo? Porque verdaderamente, si funcionó una vez, puede volver a funcionar. Por tanto, si se pone encima de la mesa que hay otras formas de funcionamiento, que de hecho en muchos casos ya está pasando ahora, hay mucha gente que hace entidades, monta entidades o monta colectivos o monta cuestiones así de trabajo, de cultura, de otras cosas que tienen funcionamientos absolutamente libertarios, aunque ni siquiera lo sepan. Pero que ese es el funcionamiento libertario y eso es lo que ya volvió a pasar en su momento. O sea, a ver, las cosas no nacen como las setas de debajo de la tierra de repente. O sea, si llegó una revolución, llegó porque la gente llevaba organizándose durante casi 80 años, o sea, en una sociedad absolutamente paralela. Una sociedad que creaba ateneos, una sociedad que creaba cooperativas de consumo al uso, que creaba escuelas, estamos hablando de una sociedad en la que había casi un 70% de analfabetismo y en el caso de las mujeres muchísimo más. Estamos hablando de esa sociedad, quiero decir de los años 30, pero es que estamos en las mismas. Esa sociedad ahora se está volviendo a crear una sociedad paralela y lo malo es que esa sociedad paralela, si te fijas incluso en las noticias que dicen, es que no sabemos a quién tenemos que ir para desactivar esto, dice la policía, porque no hay una cabeza visible. Porque hay un funcionamiento libertario. Entonces, eso se pudo hacer una vez. No interesamos de forma... Y bueno, y tampoco interesa que se sepa que toda esa gente que se llama de izquierdas en el año 77, en esa transición, estuvo de acuerdo en mantener el silencio, en mantener todos los cargos todos los cargos, mantener toda la gente en su sitio sin ninguna ruptura democrática, y todos los que estaban están y siguen teniendo privilegios y siguen teniendo, y nadie les ha dicho nada, incluso gente que es judicializable directamente por crímenes de lesa majestad. Hay un punto, hay una ley de punto final en el 77, que es la ley de amnistía, tan grande que si yo, que soy arqueóloga, encuentro a un señor dentro de una fosa con un cartel encima que pone aquí a mí me mató tal persona, yo no lo puedo llevar a juicio, porque hay una ley de punto final. La ONU, y no lo digo yo, la ONU ha venido 3 veces a este país, una de ellas por la cuestión de las desapariciones forzadas, que vienen a ser la gente que está en las fosas, para entendernos, ¿vale? Y ha hecho una serie de recomendaciones, que obviamente el Estado se ha pasado bastante por el arco del triunfo. Y que dice, además una serie de recomendaciones que dice, recomendaciones y comentarios que dicen que la calidad de los derechos humanos en este país está muy por debajo de todo. Solo tenemos que ver qué pasa cuando alguien decide algo tan poco, que además lo hacen como una para que se vea muchísimo, cuando deciden sacar a Franco del Valle de los Caídos. Miradla que se le lía a alguien, porque no están las herramientas previas. Como no ha habido una ruptura auténticamente democrática, y están todos los que estaban, están también las leyes que no te permiten hacer cosas que en Alemania serían lo más normal del mundo. El crowdfunding es una cosa absolutamente necesaria, lo hemos hecho porque es necesario. Agradeceremos cualquier otra ayuda, porque verdaderamente tener un archivo de como el que tenemos nosotros necesita de toda la ayuda, de toda la colaboración de los compañeros y compañeras. Pero este crowdfunding se ha hecho porque esto que estamos haciendo es necesario. Creemos que es necesario, incluso políticamente, para la salud, vamos, para la salud y la libertad de este país. Que se pongan encima de la mesa precisamente ese tipo de documentación. Y para que podamos hacer eso, 100.000 euros pueden parecer mucho, pero en cuestiones de archivos y demás, veréis, si dais una vuelta, veréis que no es tanto. Con muy poca gente, con muy pocos recursos, muchos recursos para lo que podría parecer, porque la organización la CNT hace un gran esfuerzo, pero claro, somos un archivo de una organización determinada, y no tenemos subvenciones ni las queremos. Todos los otros archivos tienen un montón de gente, tienen un montón de recursos y tienen un montón de recursos externos que vienen dados por esa adscripción. Nosotros ni tenemos, ni queremos subvenciones, ni queremos ese tipo de apoyos. Queremos que esta catalogación, esta digitalización, se lleve a cabo a través de las personas y a través de los compañeros y compañeras. Por tanto, os animo encarecidamente a participar en el crowdfunding. Bueno, pues nos sumamos a esa invitación y nada, desearos mucha suerte, Sonia. Felicitaros por el currazo que hacéis, que es increíble. Y eso, mucha suerte, y lo vamos a conseguir seguro. Vale, muchísimas gracias, guapa. A ti. Venga, hasta luego.